El Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea ratificó el 23 de noviembre del año 105 de la era Joche, 2016, el Convenio sobre los Derechos de los Discapacitados. Corea firmó ese documento ya el 3 de julio de 2013 y durante los últimos 3 años participó en las actividades relacionadas con él en calidad de observador. El gobierno de la República Popular Democrática de Corea promoverá más los derechos y la comodidad de los discapacitados y estrechará más la cooperación internacional a base de ese convenio.